¿Qué tal? Es un gusto saludarles otra vez. Estamos en un nuevo curso. Estamos estudiando juntos diferentes temas que tienen que ver con la preparación para el ministerio cristiano. Y el curso que vamos a empezar el día de hoy se llama Principios de Interpretación Bíblica. En cursos anteriores hemos explicado que la manera más eficaz de estudiar la Biblia es a través del método inductivo. El método inductivo consiste en observar, interpretar y aplicar un pasaje de la Escritura. Esto lo hacemos tanto para el estudio personal como cuando preparamos un estudio para compartirlo con otros. En el curso anterior, que se llamó Cómo estudiar la Biblia, vimos a manera de general los tres pasos del estudio bíblico y también dedicamos el tiempo para considerar entre todos los temas que abordamos cómo hacer un estudio exegético de las Sagradas Escrituras. Lo que vamos a hacer en este curso es que vamos a profundizar en el segundo de los tres pasos del método inductivo: observar, interpretar y aplicar. Entonces le dimos mucho énfasis en el curso anterior a la observación. Hoy vamos a concentrar toda nuestra atención a la interpretación, al tema de la interpretación. Y el título del curso es Principios de Interpretación y el lema que he escrito para él es Manejando con precisión la palabra de verdad, con base en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15, y quiero comenzar leyendo ese versículo de la Escritura. 2 de Timoteo 2, versículo 15. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer. Leo para ustedes en la Biblia de las Américas. Que por cierto, uno de los temas que vimos en el curso anterior fue ¿cuál es la mejor Biblia en español? Y ya dijimos que no hay la mejor Biblia, pero hay muy buenas Biblias y una de las buenas Biblias, dijimos, es la Biblia de las Américas. Tampoco estoy diciendo que hay malas Biblias, pero hay mejores Biblias que otras, ¿ok? Dice 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Aquí se nos dicen varias cosas, se nos habla de la palabra de verdad, y eso es una alusión a la Sagrada Escritura. La palabra de verdad, estamos hablando para nosotros, eso constituye la Biblia, las Sagradas Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, aquí se nos habla que un obrero aprobado es una persona que tiene la palabra de verdad, pero no solo la tiene. No es suficiente con tener la Biblia, con leer la Biblia, sino es importante manejarla con precisión. La gente, vivimos en una época donde la precisión ha perdido su valor. Es decir, a la gente no le preocupa ya tanto ser tan preciso. Y entendemos porque hay muchos campos del trabajo y del estudio donde la precisión no es vital. Pero en las cosas determinantes para la vida, les aseguro que todos nosotros apreciamos la precisión. Les voy a dar algunos ejemplos. Si usted fuera a ir a someterse a una cirugía, ¿qué preferiría? ¿Un médico que trabaja con precisión o sin precisión? ¿Eh? Con precisión. ¿Por qué? Porque su vida está de por medio, ¿verdad? Usted quiere precisión al máximo. Si usted estuviera construyendo una casa para usted mismo, y usted quiere entonces hacer una casa que no tenga problemas, contrata un arquitecto, ¿y qué prefiere usted que el arquitecto haga? ¿Que haga las cosas con precisión o sin precisión? Claro, ¿verdad? Porque si no, después ya no van a cerrar las puertas, ya no van a cuadrar las cosas. ¿Qué si fuera un ingeniero y va a hacer una obra de construcción? Como pueden ver, en los asuntos determinantes para la vida, todos queremos precisión. Lo trágico es que cuando llegamos a la Biblia y a la iglesia, muchas veces es el lugar donde más precisión deberíamos de tener y es donde menos precisión encontramos en algunas ocasiones. Es decir, no se toma en serio el estudio de la palabra de Dios con precisión, con cuidado. Las palabras que están en la Biblia no están por accidente, son intencionalmente escogidas por sus autores para comunicar un mensaje que ellos han intentado que llegue con integridad a los receptores. Y en última instancia, para nosotros que somos cristianos bíblicos, evangélicos, nosotros creemos que toda la Escritura es inspirada por Dios, tal y como dice la Escritura de sí misma. Por lo tanto, el autor final de la Escritura es Dios mismo. Y Él se tomó el cuidado de darnos su mensaje a través de las palabras que podemos entender con precisión para que el mensaje llegara con integridad. Qué triste sería que nosotros estemos oyendo la palabra de Dios, pero que por no ser estudiada y presentada con precisión, se nos termina dando un mensaje de parte de Dios que no es el mensaje original. Por esas razones, es indispensable que nosotros como estudiantes de la Biblia nos apropiemos del valor de la precisión a la hora del estudio. Entonces, repitiendo, el lema del curso de hoy es manejando, con base en este versículo, manejando con precisión la palabra de verdad. Entonces voy a comenzar haciendo la descripción del curso. Estamos en la introducción al curso de interpretación bíblica. Este curso presenta de forma clara a los alumnos los conocimientos necesarios para ser capaces de interpretar correctamente la Biblia con base en 5 aspectos fundamentales de la hermenéutica sana, que son el contexto, la gramática, el sentido del lenguaje, el estilo literario y la teología bíblica evangélica. Y los objetivos específicos que vamos a aprender en el curso de hoy es, en primer lugar, el alumno conocerá los aspectos introductorios a la ciencia de la interpretación bíblica. Segundo, el alumno será capaz de identificar 5 ramas esenciales de la hermenéutica bíblica. Número 3, el alumno podrá apreciar el valor de la gramática como intérprete fiel de las Escrituras. Número 4, el alumno desarrollará la habilidad de identificar los distintos estilos literarios de la Biblia e interpretarlos teniendo en cuenta los principios hermenéuticos específicos. Número 5, el alumno identificará e interpretará con precisión las distintas figuras de dicción en los pasajes de estudio bíblico. Y por último, el sexto objetivo es, el alumno conocerá las características del paralelismo hebreo. Muy bien. Seguramente que vamos a alcanzar algunos otros objetivos, pero estos son los esenciales que queremos lograr a lo largo de este estudio. En el curso vamos a tener 6 etapas en este curso. La primera, vamos a ver los asuntos introductorios. En la segunda vamos a hablar acerca del contexto. En la tercera vamos a hablar de la gramática. En la cuarta parte de este curso vamos a considerar las figuras del lenguaje y las expresiones idiomáticas, o dicho en una sola frase, los sentidos del lenguaje. En la quinta vamos a considerar los estilos literarios que tiene la Biblia y los principios de interpretación específicos para cada estilo literario. Y por último, vamos a considerar la teología. Cómo es importante tener en cuenta la teología a la hora de interpretar. Muy bien, pues esos son los temas que vamos a ver en este curso y vamos a seguir adelante de una vez con la introducción. El primero de estos, los asuntos introductorios. Lo primero que debemos aclarar es, cuando estamos hablando de interpretación bíblica, el nombre técnico de este campo de estudio se llama hermenéutica. ¿Cómo se llama la ciencia de la interpretación? Hermenéutica. Entonces quiero dejar bien claro esto. Y la palabra hermenéutica viene del verbo griego hermeneuo, que significa traducir o interpretar. Cuando tú oyes una conversación en otro idioma que no conoces, entonces te pierdes el significado, te pierdes el mensaje, ¿no es cierto? A menos que venga alguien y te interprete o te traduzca, ¿correcto? Bueno, la palabra traducir o interpretar en griego es hermeneuo, y de ahí viene el concepto castellano hermenéutica. ¿Qué es entonces la hermenéutica? Es la ciencia que se encarga de la interpretación de un mensaje para que sea bien entendido por los oyentes o por los lectores. ¿Está claro? Deben ustedes saber que la hermenéutica nació como ciencia por causa de la Biblia, hace muchos siglos. Que cuando empezaron las universidades a existir en la historia de la humanidad, muchas de ellas, su carrera principal era la teología. Y el campo de estudio era las escrituras y otros escritos antiguos. De modo que diseñaron una ciencia que les permitiera a ellos conocer cuáles son las reglas para poder interpretar siempre de manera seria, formal, científica, si así lo queremos decir, un texto para asegurarse ellos que iban a llegar a la interpretación correcta al final del trabajo. Y no importara quién hiciera el trabajo, siguiendo estas reglas o principios, siempre iba a poder llegar a las mismas conclusiones, porque creemos que la Biblia es un libro concreto, inteligente, que Dios inspiró para nuestro provecho. De modo que, si hacemos el trabajo, vamos a llegar a los mismos resultados. Si hacemos el trabajo siguiendo las mismas reglas. Esa es la diferencia entre el cristianismo bíblico y otras religiones. El cristianismo bíblico cree que Dios nos ha dado su palabra revelada y que cualquier persona que cumple las condiciones necesarias y conoce las reglas de interpretación puede conocer el mensaje. Entonces, no es un mensaje reservado para solamente una élite de personas exclusivas, sino cualquier persona que se embarque y abrace y cumpla las condiciones y los conocimientos necesarios puede hacer un buen trabajo de interpretación. Ahora bien, pues el trabajo está en conocer las condiciones o los requisitos y cumplirlos, ¿correcto? Conocer las reglas y las condiciones. Muy bien, entonces, deben de saber que hoy por hoy la hermenéutica se aplica a cualquier texto, no solo a la Biblia. Por eso nosotros estamos ahora enfocándonos en la hermenéutica bíblica. Pero estos mismos principios se pueden seguir para todos los textos literarios, ¿me doy a entender? Y el resultado va a ser el mismo. Vamos a conocer el mensaje que el autor original quiso dar a los lectores originales. Entonces, para motivos del propósito que nosotros buscamos, nuestro interés es la hermenéutica bíblica. Entonces, ¿qué es la hermenéutica bíblica? ¿Alguien quiere decírmelo en sus palabras? Es la ciencia de cómo interpretar la Biblia. Muy bien, así de sencillo. Es el conjunto de pasos que seguimos para interpretar un pasaje de la Biblia de forma exacta. ¿Está claro? Muy bien. Ahora, ¿cuál es la meta de la interpretación? La meta de la interpretación no es la interpretación, es el significado. ¿Me doy a entender? Es decir, la hermenéutica, los principios de interpretación, es una serie de pasos y de trabajo arduo que un estudiante realiza, pero el estudio y el trabajo no es el fin en sí mismo, sino el fin es simple y sencillamente uno. Queremos entender lo que la Biblia significa. No estamos enamorados del trabajo. Buscamos el objetivo de entender la Escritura en su mensaje auténtico y original. ¿Está claro? A veces eso va a requerir mucho más trabajo y profundidad, otras veces menos, dependiendo del dominio, de la pericia, de la experiencia, de los recursos que tiene el intérprete. Pero al fin de cuentas, la meta de la interpretación es comprender el significado. Esa es la hermosura de escuchar un buen trabajo hermenéutico cuando alguien se para y explica un pasaje de la Biblia, un pasaje de la Biblia, y todo queda claro porque él presenta el resumen de todo su esfuerzo de una forma que la gente dice, de veras hace sentido lo que el texto dice bajo esta perspectiva integradora. ¿Me estoy dando a entender? Y todos hemos experimentado eso. Escuchar personas que exponen el pasaje y dicen, pero queda tan claro, ¿por qué no fui capaz de verlo? Porque se ha hecho un trabajo de fondo, ¿verdad? Entonces la meta es entender el significado. A fin de cuentas es lo que nosotros queremos, entender el mensaje de Dios. Cuando nosotros estamos estudiando frente a un pasaje de la Biblia, debemos de entender que siempre hay dos capas. Hay dos capas. Como ya hemos dicho, las Sagradas Escrituras son el producto de la inspiración divina. Segunda de Timoteo 3:16. Pero la inspiración divina fue concedida por medio de instrumentos humanos, que fueron los autores que Dios usó para que las Escrituras fueran redactadas. ¿Está claro eso? Entonces tenemos aquí la integración del trabajo divino, que es la inspiración de la Escritura por medio de su Espíritu Santo. Y por otro lado tenemos los autores humanos que en colaboración con Dios pusieron su talento y su capacidad para escribir lo que Dios les iba mostrando que era de parte suya como un mensaje. Entonces ese trabajo de los mensajeros humanos siempre estaba dirigido a ciertos lectores en específico, en un momento de la historia, en un lugar específico para personas de carne y hueso que existían en su momento. Entonces, esas son las dos capas que nosotros siempre debemos tener en cuenta a la hora de estudiar cualquier pasaje de la Biblia. Es decir, que cuando yo estudio un pasaje de la Biblia, ese pasaje lo escribió un ser humano, en un lugar del mundo, en una época específica, y se lo estaba dirigiendo a cierto tipo de personas específicas. Esa es la primera capa. Yo quiero saber qué es lo que ese autor estaba tratando de decirle a los lectores originales en su contexto. Descubrí cuál es ese mensaje. Pero por otro lado, la segunda capa es a través de esta experiencia de este autor hacia esos lectores en ese contexto, qué es lo que el autor final de las Escrituras, que es Dios, está tratando de decirnos a todos nosotros los creyentes por medio de este pasaje. Porque es importante siempre, y está aquí, lo estoy poniendo aquí a modo de introducción, es importante que tengamos siempre en el radar, en la memoria, en la mente, estos dos elementos. Porque hay personas que son excelentes en hacer un trabajo hermenéutico, técnico, para descubrir lo que el autor original dice para los lectores originales, pero descuidan la intención que Dios está tratando de alcanzar por medio de este pasaje de la Escritura. ¿Me doy a entender? Entonces, el trabajo de la hermenéutica bíblica evangélica no solamente es conocer lo que el texto dice, sino lo que Dios significó o intenta hacer en nuestras vidas por medio de este pasaje. ¿Está claro? Como pueden ver, el trabajo es doble entonces, porque hay que hacer un trabajo primero con el texto y con el material humano y después interpretarlo espiritual y teológicamente, es decir, desde la perspectiva de Dios. Como pueden ver, pues eso tiene un gran desafío, pero es muy emocionante. Entonces, debemos de saber nosotros que entre la entrega que Dios dio de la Sagrada Escritura a los autores originales y nosotros hay un gran abismo, o como yo lo llamo aquí en esta parte del estudio, abismos. Ahora, antes de seguir, quiero aprovechar para decir, si usted está viendo esta clase por video y quiere copia de las notas, puede conseguir una copia gratuita solicitándola a luisfloriano@yahoo.com y con gusto se la hacemos llegar por correo electrónico. Es muy importante que usted nos diga qué curso está viendo, qué video está viendo, ponga el título del video para saber cuáles notas usted quiere recibir. Porque ya son muchos los cursos que estamos dando y algunas personas sí se han comunicado conmigo y me dicen si le mando copia del curso, pero no me dicen cuál, ¿verdad? Entonces necesita decirme qué video está viendo, qué clase es, para que podamos enviarle las notas correctas. Muy bien. Entonces, aquí en nuestras notas yo he escrito para los alumnos que tengo delante mío que hay abismos. ¿Qué es un abismo? ¿Qué viene a tu mente cuando oyes la palabra abismo? Una gran distancia. Una gran distancia y profundidad, ¿correcto? Entonces, entre el tiempo que Dios nos dio la Sagrada Escritura y nosotros, hay un gran abismo. De hecho, hay varios abismos que la ciencia de la interpretación bíblica nos permite salvar. Cuando tú estás en un lugar y quieres pasar a un lugar diferente y hay un abismo entre ti y ese lugar, estableces un puente, ¿verdad? Entonces, la hermenéutica se convierte en el puente entre el texto original de la Biblia y nosotros. Y así salvamos varios abismos con el puente hermenéutico. ¿Como cuáles abismos? En primer lugar, el abismo del tiempo, o como lo escribí yo, el abismo temporal. ¿Cuánto tiempo ha pasado? El último libro de las Escrituras, que fue el Apocalipsis, se escribió como en el año 96 después de Cristo. Ya estamos actualmente en el año 2019. ¿Se pueden imaginar? Son casi 2000 años desde el último libro de la Biblia, pero el primer libro de la Biblia, si el primer libro de la Biblia en escribirse fue el libro de Génesis, ese se escribió en el año 1446, más o menos, antes de Cristo. Y si no es el primer libro de la Biblia, Génesis, pudiera ser el libro de Job, y ese se escribió todavía muchos siglos antes. Entonces, estamos hablando de miles de años de distancia entre el texto original de la Biblia y nosotros. Vaya abismo, ¿no es cierto? Segundo, hay un abismo cultural. Como pueden ver, cuando leemos las Escrituras, encontramos que esas se dieron en un ambiente oriental, con formas de vivir completamente diferentes a la manera occidental moderna en la que nosotros nos encontramos. Ese abismo cultural también lo superamos con la interpretación, con la hermenéutica. También hay un abismo lingüístico. La Biblia originalmente se nos dio en hebreo antiguo, en arameo, en griego koiné. Y hoy en día nosotros hablamos español y algunos inglés. Y algunos otros hablarán otros idiomas. Entonces, ese abismo lingüístico también se salva por medio de la hermenéutica. Hay un abismo geográfico también. Las Escrituras se dieron, unas partes de las Escrituras se dieron en África, otras partes se dieron, ¿como cuáles? Como el Pentateuco, que se dieron en la península de Sinaí, que es parte de África, en Israel, que es el Medio Oriente. Otras se dieron en Babilonia, que ya es Asia, y otras se dieron en Europa, donde estaba el apóstol Pablo escribiendo las cartas. ¿Se imaginan? Europa, Asia, África, y nosotros vivimos aquí en el hemisferio occidental, en América del Norte. Quizás algunos de los que ven este video pues van a estar probablemente en América Central, en América del Sur, e incluso en algunos otros países. Entonces, hay un gran abismo de distancia también entre aquellos lugares y los nuestros. Los lugares que no conocemos, los lugares que no hemos visitado la mayoría de nosotros. Tenemos que descubrir cómo eran para entender mejor el significado de algunos pasajes. Y por último, el abismo teológico. En aquel tiempo, cuando nosotros vamos a las Escrituras, encontramos un mundo donde Dios gobierna. Un mundo donde las cosas son presentadas desde la perspectiva divina. Estamos estudiando una cosmovisión, es decir, una visión de todo, una visión del universo desde la perspectiva de Dios, una visión de todo desde una perspectiva espiritual. ¿Y cómo somos nosotros en el mundo moderno? Entonces, en el mundo moderno, el personaje principal es el hombre. La perspectiva dominante en nuestros días es la humanista, no es la teológica. La perspectiva dominante en nuestro medio es la materialista, no es la espiritual. La perspectiva de nosotros es supersticiosa. La gente comparte diferentes ideologías acerca de las cosas espirituales que se contradicen unas contra otras y algunos hasta ni siquiera creen en eso. Entonces, hay un abismo teológico. En el mundo de la Biblia, en las Sagradas Escrituras, se nos presenta una realidad desde la perspectiva de Dios con una preeminencia en lo espiritual. Y en nuestro tiempo presente vivimos en una sociedad que es completamente materialista, humanista y a veces hasta supersticiosa. Y ese es un gran puente también que debemos nosotros salvar. Todos estos abismos nos permite la hermenéutica salvarlos por medio del trabajo de la interpretación bíblica correcta. Ahora, deben ustedes saber que a lo largo de los siglos se han usado diferentes sistemas para tratar de interpretar las Escrituras. No somos los primeros que están haciendo este trabajo. Todo lo contrario. Aún las Escrituras no habían sido completadas en su redacción, todos los libros de la Biblia, cuando ya se estaban estudiando, ya se estaban interpretando por los mismos creyentes a lo largo de la historia. Les doy un ejemplo de esto. Si ustedes van a las epístolas de Pedro y observan en la segunda epístola de Pedro, en el capítulo 1, leo para ustedes aquí lo que dice la Biblia de las Américas. Dice en segunda de Pedro, capítulo 1. ¿Ya lo tienen? Fíjense cómo dice ahí. Segunda de Pedro 1, quiero ver si estoy seguro en el lugar correcto. ¿O era la primera? Estoy revisando eso. Sí, es primera, me equivoqué. Es primera de Pedro 1, versículo 12. Desde el 10, para que tomemos el contexto. Leo en voz alta, dice: acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron. ¿Qué hacían los profetas? Y estaba aludiendo a los profetas del Antiguo Testamento. Que ellos mismos, aunque recibían la profecía, ellos no siempre la entendían. Ellos solamente la recibían. Decían, ¿de quién está hablando esto? ¿A qué se refiere? Entonces ellos se ponían a hacer el trabajo hermenéutico desde sus días en que recibieron su propia revelación. ¿Observan eso? Y dice el versículo 11, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes, en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron el Evangelio. Entonces, como pueden ver, el trabajo de la interpretación bíblica ha sido un trabajo de todos los creyentes desde el principio. Nosotros vemos al leer el Nuevo Testamento cómo los autores del Nuevo Testamento citan el Antiguo Testamento y cómo lo interpretan. Por lo tanto, la hermenéutica ha sido un trabajo milenario, si así lo queremos llamar. Ahora, después de que murieron los apóstoles, sus discípulos se quedaron con la estafeta del Evangelio y de la revelación de Dios y la anunciaron al mundo, se han usado diferentes acercamientos para interpretar la Biblia. Yo le voy a mencionar, cuando menos, y hay más que estos, pero les voy a mencionar 7 acercamientos, 7 sistemas de interpretación bíblicos que no son correctos y que se han usado, entre tantos otros. Y les voy a mencionar al final cuál es el que usamos nosotros y por qué lo usamos, ¿ok? En primer lugar, hay una forma de interpretar la Biblia que llamamos alegórica. Es el sistema alegórico de interpretación. Alegórico quiere decir que nos acercamos a la Biblia, o se acercan estas personas a la Biblia, y cada persona llega a un significado diferente, porque no interpreta la Biblia de manera literal, sino de manera simbólica. Entonces, digamos que una interpretación alegórica es como cuando alguien va al pasaje donde el Señor Jesús camina sobre el mar, y Pedro sale de la barca y camina también con el Señor, y después Pedro se comienza a hundir. Entonces, un ejemplo de una interpretación alegórica de pasajes como ese, es decir, aquí tenemos al Señor caminando sobre el agua, y el agua significa los problemas. Y Pedro puso sus ojos en el Señor y fue capaz de caminar encima de los problemas. Pero cuando quitó sus ojos del Señor, entonces se hundió en los problemas. Bueno, esa es una perspectiva alegórica, porque lo que la Biblia dice ahí, creemos nosotros, es que el agua sobre la que el Señor Jesús caminó es agua literal, es H2O, y que Pedro caminó sobre agua literal y que Pedro se hundió en agua literal, ¿me entienden? Entonces, la perspectiva alegórica agarra cualquier pasaje de la Biblia y cada persona le da el significado simbólico que se le ocurre, según lo que sea. No hay límites. Por lo tanto, los que estudian e interpretan la Biblia de esta manera son muy creativos. Siempre sacan algo nuevo del texto, porque en realidad no lo interpretan de manera consistente, sino de manera antojadiza. ¿Ok? Este es uno de los métodos favoritos de estudiar las Escrituras en la Iglesia Católica Romana. Sí estudian la Biblia, pero no la toman literal, sino que normalmente la toman de manera alegórica. ¿Está claro? Pero no solo en la Iglesia Católica Romana. Muchísimos púlpitos de iglesias que dicen ser cristianas, los maestros que exponen la Biblia la exponen de esta manera, de una manera alegórica. ¿Por qué? Porque no conocen los principios de interpretación. Ellos creen que esa es la forma en que el Espíritu Santo los guía a interpretar los pasajes y confunden lo que es una aplicación o una ilustración o un paralelo entre circunstancias de la vida con escenas de las Escrituras, y se confunden y dicen que eso es lo que dice el pasaje, lo que significa el pasaje, en lugar de hacer esa aclaración, que es simplemente un paralelo o una aplicación, que son cosas diferentes. Otro método de interpretación impreciso, incorrecto para nuestra perspectiva en cuanto a la interpretación de las Escrituras, es lo que llamamos el método liberal o humanista. Después de que Martín Lutero y los reformadores empezaron un redespertar al estudio bíblico serio, una corriente de herederos de ellos que se apartaron del estudio bíblico literal y empezaron a cuestionar que la Biblia realmente no era la palabra de Dios. Para ellos, la Biblia, ellos dejaron de creer en Dios y se convirtieron en personas escépticas, pero todavía estudiaban la Biblia. Teólogos, pastores, eruditos, en términos técnicos, pero que no conocieron a Dios espiritualmente hablando. No experimentaron la conversión y ellos comenzaron a cuestionar la Biblia como un libro cualquiera. Dijeron, bueno, la Biblia es un libro, al fin de cuentas es un libro y se debe tratar como cualquier otro libro. Y entonces ellos dijeron, la Biblia no es inspirada, está llena de mitos. Como ellos se despojaron de, al entrar a esta perspectiva modernista, humanista, ellos dijeron, todo lo misterioso, todo lo místico, todo lo sobrenatural de la Biblia no existe en la vida real de nosotros, por lo tanto, debe ser falso. Y entonces ellos entraron a esta desmitologización de la Biblia, como le han llamado algunos, y todo lo que tiene que ver con aspectos sobrenaturales de la Biblia, ellos lo separan. Ellos terminan reduciendo el mensaje de la Biblia como si fuera solamente un libro lleno de ejemplos morales para enseñarnos algunas lecciones de cómo vivir en el tiempo presente, pero no tiene nada que ver con el asunto de la redención, ni de la vida espiritual, ni de la eternidad, ni nada de eso. Y algunos de ellos son eruditos, pero tremendos, en los idiomas bíblicos, en las ciencias de la crítica textual, en la filosofía. Son grandes pensadores según los estándares humanos, pero se han apartado de las cosas más esenciales. Y también se interpreta la Biblia, entonces ellos al interpretarla, obviamente no van a llegar a las mismas conclusiones que nosotros. Su método lo llamamos el método liberal. Liberal o humanista. ¿Está claro? Cuando ustedes oigan en ambientes teológicos que dicen que esa es una iglesia liberal, no se refiere a una iglesia que aplaude como piensan muchos. Una iglesia que levantan las manos. No. En teología, decir, es una iglesia liberal, es una iglesia que ha abandonado su creencia en la Sagrada Escritura como que es inspirada de manera verbal y plenaria. Es decir, que cada palabra y todas sus palabras son inspiradas por Dios. Ellos no creen eso. Ellos creen que la Biblia no es palabra de Dios. ¿Estoy dándome a entender? Eso es una iglesia liberal teológicamente hablando. Y hay muchas iglesias. ¿Y cuáles son esas, pastor? Bueno, en casi cualquier denominación protestante histórica hay iglesias liberales. Una de las primeras y más grandes iglesias o pastores liberales que hubo en Estados Unidos fue el pastor de la primera iglesia bautista en uno de los estados de las ciudades grandes de la costa este. Por lo tanto, hay iglesias liberales presbiterianas, bautistas, y de casi de cualquier anglicanas o episcopales aquí en Estados Unidos, de las denominaciones históricas, hay iglesias liberales, también metodistas. Casi todas las denominaciones se dividieron, de hecho, por este problema. Porque una rama, la rama principal de la denominación, se hizo liberal, teológicamente hablando, y los que no compartieron esa perspectiva, que se conservaron en el ambiente conservador, es la palabra contraria a liberal, entonces se hicieron denominaciones o familias de iglesias nuevas. ¿Está claro? Muy bien. Tercer sistema de interpretación, el sistema existencial. Hace unos siglos, de las corrientes protestantes luteranas en Europa, nació el existencialismo. Y estos teólogos dieron paso a toda una corriente filosófica que se llama el existencialismo. El existencialismo, aplicado a la interpretación de la Biblia, es decir que el texto se interpreta a la luz de la experiencia personal. No les preocupa tanto la realidad a los existencialistas. Lo que les preocupa es la realidad como ellos la sienten. Esta es mi realidad, dicen ellos. Yo sufro, yo me siento así, y con esta experiencia yo interpreto la Biblia. La Biblia se lee a través de los lentes de mi experiencia personal. ¿Me doy a entender? Por eso se llama existencialismo. Porque lo que preocupa en esta filosofía, en esta corriente, no es en sí la realidad tangible y concreta, sino la realidad como yo la siento, como yo la experimento. ¿Me doy a entender? Entonces, ir a la Biblia y interpretarla bajo esta perspectiva es una interpretación existencialista. Después viene el acercamiento de la neo-ortodoxia. La neo-ortodoxia nace con un gran pensador que se llamó Karl Barth. Y Karl Barth salió de las filas liberales. Yo les mencioné del liberalismo teológico. Y él dijo, no, se pasaron de la raya. Entonces, de ser liberal, él sale y dice, sí la Biblia tiene algo que ver con Dios, pero no toda la Biblia. Entonces él hizo una especie de intento de retorno a la perspectiva conservadora, pero se quedó a medio camino. Y la interpretación neortodoxa es una que dice que este libro, la Biblia, no es la palabra de Dios, solamente contiene la palabra de Dios. Aquí adentro hay palabra de Dios. ¿Y cómo vamos a saber qué partes sí y qué partes no son la palabra de Dios según esta perspectiva hermenéutica? Ellos dicen que eso se sabe a través de la comunión con Dios, que cuando ellos cultivan comunión con Dios y están con Dios en oración y cultivan esta espiritualidad con Dios, al estudiar el texto, Dios les muestra qué partes sí son relevantes y son en realidad las que se constituyen palabra de Dios. O a veces casi cualquier pasaje puede llegar a ser palabra de Dios para ellos, si en la experiencia del estudio ellos sienten cómo Dios los hace relevante para sus vidas. Probablemente suene una manera muy reduccionista de explicarlo. Es muy complejo, son pensadores muy profundos, algunos de ellos muy eruditos en ciertas cosas, pero para hacerlo sencillo, no creen que la Biblia es la palabra de Dios verbal y plenariamente. Y van a estar escuchando que uso estos términos. Verbal significa cada palabra de la Escritura creemos que es inspirada en los idiomas originales, y todas las palabras en su conjunto es el mensaje inspirado por Dios. Ellos creen que contiene, pero no que cada palabra, sino que algunas, y el mensaje, no siempre las palabras. ¿Me doy a entender? Al fin de cuentas, volvemos a caer en lo mismo. La interpretación neortodoxa de las Escrituras es que la persona decide qué es y qué no, en lugar de dejar que el texto sea el que prevalezca. ¿Me doy a entender? Esta perspectiva es muy popular en muchas iglesias, especialmente en Europa y en algunas aquí en Estados Unidos. El acercamiento liberacionista. El sistema liberacionista de interpretación bíblica es acercarse a la Biblia con unos lentes que más o menos están leyendo que el mensaje de la Biblia se escribió a favor de los pobres y en contra de los opresores. Según ellos, el texto bíblico narra la historia de Dios a favor de los pobres, la opción a favor del pobre es una frase clásica de ellos, y de los oprimidos, y el mensaje de la Biblia, según este acercamiento, es que Dios quiere liberar de la opresión a los que sufren y a los pobres, y los va a liberar a cualquier precio, Si así tiene que matar a los egipcios para liberar a los oprimidos israelitas, hay que matarlos. Entonces esta perspectiva lee la Biblia así. Y se hizo muy popular esta perspectiva en los 70s en América y en Europa. Los pensadores liberacionistas comenzaron en Europa a hacer teoría y los teólogos latinos la pusieron en práctica y así surgieron guerras de guerrillas y conflictos armados en los países de Centroamérica y algunos de ustedes vienen de ahí y precisamente viven en este país como resultado de este sistema de interpretación aplicado en la realidad, donde sacerdotes, mayormente católicos romanos, pero también hubo protestantes, algunos metodistas que abrazaron la perspectiva liberacionista y ellos tomaron armas para liberar a los oprimidos. Y muchos de ellos compartían la filosofía marxista, comunista, pero creían en Dios, cosa completamente contraria, porque el marxismo por definición es ateo. Pero como pueden ver, grandes teólogos peruanos, uno de ellos es peruano y otros salvadoreños y otros, bueno, de varios países, escribieron Gonzalo Gutiérrez de Perú y otros que ya murieron, pero ellos escribieron grandes obras para contribuir a esto. Y así, imagínense todo lo que resulta por una mala interpretación de las escrituras. Costó sangre, miles de vidas en muchos países, este sistema de interpretación. El sistema de interpretación místico. Probablemente este sea el sistema de interpretación más popular en las iglesias evangélicas en el mundo de hoy. Es el sistema que prevalece en la mayoría de las iglesias pentecostales y neopentecostales, y muchas que tampoco son pentecostales lo practican. ¿Cuál es el sistema de interpretación místico? Es aquel en que las personas se acercan a la Biblia y la interpretan a la luz de su propia experiencia mística, por eso se llama así el método, a la luz de su propia experiencia que ellos llaman sobrenatural con Dios. O dicen, a mí Dios me dijo, yo tuve un sueño, tuve una visión, Dios me habló, me dijo, entonces seguro que la Biblia quiere decir, pues esto que Dios me dijo. Aquí lo que realmente están haciendo es que ellos buscan en su propio interior, en su experiencia con Dios, según ellos, buscan la verdad. Y luego la van y la confirman con el texto de la Biblia. Y a veces ni siquiera la confirman porque ni siquiera usan la Biblia. ¿Me voy a entender? Solo la citan cuando conviene para sus propósitos. Pero ellos ya tienen la revelación, según ellos la entienden, y agarran la Biblia para justificar sus experiencias místicas. Es muy, muy, muy popular. Es más popular esto de lo que se imaginan. Una de las frases más comunes que demuestran esta hermenéutica en el diario vivir de mucha gente, incluso de nuestras iglesias, es cuando la gente dice, oh, este pasaje significa para mí. Y cada quien tiene un significado personal del pasaje. ¿Me doy a entender? ¿Qué estamos diciendo? Que el significado no es uno, que el significado depende de la experiencia que cada quien tiene con Dios. Pero no, no. Si a ti te dice algo un oficial de la policía, te dice algo, lo que significa para ti no tiene importancia. Lo único que significa es lo que significa para él. ¿O no? Para el emisor original. Tu trabajo es entenderle a él, porque si no lo entiendes te puede ir muy mal, al menos si vives en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, no queremos acercarnos a la Biblia de una manera mística, porque en realidad es aguas movedizas. Tú estás basándote realmente en experiencias subjetivas que tú puedes autoinducir o crear de tu propia imaginación. En el peor de los casos, incluso Satanás puede inducir en algunas personas estas experiencias y se las atribuimos ¿a quién? Qué terrible, ¿verdad? Este es un método muy popular, pero muy, muy malo para estudiar, para interpretar las escrituras. El número 7 de los métodos incorrectos más populares para interpretar la Biblia es lo que llamamos el método pragmático. Diga pragmático. Pragmático. Pragmático viene de un término griego que significa práctico. ¿Ok? Esto es una filosofía que nació también aquí en Estados Unidos y que es de las más populares maneras de vivir que existen hoy en el planeta Tierra. Es decir, es vivir con lo que funciona. ¿Qué sirve para ti? A ver, ¿qué da resultados? Entonces eso es lo que cuenta. A fin de cuentas, lo que cuenta son los resultados, no las teorías, dicen ellos. Y digamos que la cima de la montaña del pragmatismo es la cultura estadounidense, los Estados Unidos, que se importa a todo el mundo, ¿Qué es lo que importa? Lo que funciona, porque aquí lo que funciona cuenta mucho en Estados Unidos, ¿no es cierto? Las cosas que dan resultados, que dan utilidades. Esa es otra filosofía que se llama utilitarismo, que es va de la mano del pragmatismo. Pero a fin de cuentas, el sistema de interpretación pragmático es el que usan algunas personas, en donde el texto está subordinado a lo que funciona para lograr las metas del intérprete. Lo que más le preocupa a estos intérpretes no es, es la forma bíblica de conseguir las cosas, es la forma que funcione. Y adaptan el mensaje de la Biblia a aquello que da resultados. ¿Me doy a entender? Les doy un ejemplo. Si, por ejemplo, la Biblia dice que por la predicación del Evangelio es que se alcanza a los perdidos, estas personas dicen, no, pero es que las predicaciones ya no son populares. Vivimos en la generación multimedia. Mejor hay que hacer una buena presentación audiovisual, de video, una buena película con luz y sonido, le damos palomitas a los visitantes, les damos, no sé qué sé yo, porque eso sí atrae, eso sí funciona. Entonces, lo que funciona y les da resultados se convierte en los lentes a través de los cuales ellos leen el texto. Ya no toman de manera literal lo que dice la Biblia, sino que dejan aquello que no conviene para los propósitos del éxito según estos términos, y lo que sí, lo conservan. Esto es más popular, esto es muy popular, especialmente en las iglesias nuevas que llamamos neopentecostales o iglesias de corriente postdenominacional. Mayormente las mega iglesias tienen una inclinación pragmática a hacer programas que funcionen para atraer a las multitudes y no tanto atraerlas con base en los principios auténticamente bíblicos que nosotros vemos ahí. ¿Me doy a entender? Esto es muy popular, especialmente las iglesias que más se inclinan a esto son las iglesias contemporáneas y las iglesias mayormente en la cultura que yo veo ahora. Muchas iglesias bíblicas y bautistas han caído en esa trampa porque ellos no comparten, digamos, el acercamiento místico, pero sí han sido sutilmente seducidas por la actitud pragmática. Con tal de crecer y de ser atractivos para la gente contemporánea, la iglesia muchas veces compromete cosas en el afán de atraer más personas y tener resultados. ¿Me doy a entender? Ok. Pero eso es empezar por el final y no por el principio. Es decir, el final es que la gente venga. Entonces ellos empiezan con el interés que la gente venga y luego van a leer la Biblia. En lugar de ir a la Biblia y hacer las cosas como Dios manda y dejar los resultados a Dios, venga o no venga la gente. ¿Me doy a entender? Muy bien. Entonces, después de mencionar estos siete, y hay más, sistemas de interpretación populares que se han usado a lo largo de la historia y que se usan en la actualidad, ¿cuál es el sistema de interpretación que nosotros creemos que es el correcto? Bueno, nosotros lo llamamos el sistema histórico-gramatical. ¿Cómo se llama este método? Histórico-gramatical. El sistema o el método hermenéutico histórico-gramatical consiste en leer la Biblia, interpretarla de manera literal o llana. Llana. ¿Qué significa eso? Que vamos a la Biblia y lo que leemos ahí normalmente lo entendemos tal y como dice. Creemos que es de manera literal, que lo que dice la Biblia es como lo dice la Biblia, a menos que por sentido común y por razones obvias en el mismo texto, vemos que se usa de manera figurada. ¿Me doy a entender? Pero por principio, el método histórico-gramatical es aquel que se acerca a la Biblia con el interés de descubrir cuál es el mensaje original que el autor original le comunicó a sus lectores originales en su contexto original, para descubrir los principios de verdad y de vida que Dios, por medio de esto, ha dado a conocer a los creyentes a lo largo de todas las eras, siguiendo los estudiantes bíblicos los lineamientos específicos de la observación e interpretación de los que hemos estado hablando. Lo voy a volver a decir en otras palabras. El método histórico-gramatical es acercarnos a la Biblia y leerla tal y como está escrita, creyendo que su mensaje es tal cual está dado, a menos que por sentido común y por obvias razones que el texto mismo da, vemos que se usa el lenguaje figurado. Y que el propósito nuestro es entender lo que el autor original quiso decirle a los lectores originales y a través de eso descubrir principios de vida y principios de verdad que Dios quiere darnos a los creyentes de todos los tiempos. ¿Está claro? Pero esto conlleva una serie de principios y reglas que nosotros conocemos, que son de conocimiento público y cualquiera que los conozca y los siga, puede sacarles provecho. ¿Hasta aquí está claro lo que estamos diciendo? ¿Sí? Muy bien. Yo sé que hay mucha información, pero esto, todos estamos aquí, acuérdense, viendo asuntos introductorios. Todavía no entramos de lleno. Ahora, ¿por qué creemos que este es el método correcto? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué este sí y todos los otros no? Porque a diferencia de todos los demás métodos que mencioné antes, este método gira en mayor proporción que ningún otro alrededor de lo que dice el texto bíblico. En los otros depende de lo que dice la persona acerca del texto bíblico. Pero aquí estamos tratando de hacer nosotros que el texto otorgue su mensaje tan puro como sea posible para nosotros. Y nosotros simplemente tratar de conocer ese mensaje, en lugar de meterle al mensaje polución o contaminación de nuestra perspectiva. ¿Me doy a entender? Es decir, queremos dejar que la Biblia hable su mensaje, en lugar de nosotros hablar por ella. Por eso creemos que este es el mejor método, pero sobre todo creemos que este es el mejor método de interpretación bíblica, porque este es el método de interpretación bíblica que vemos que el Señor Jesucristo y los apóstoles y los mismos autores del Antiguo Testamento usaban para recibir su mensaje. Cuando el profeta Jeremías recibe sus profecías, él las cree como el Señor se las da, y él va y las entrega a los reyes de Israel y al pueblo de Israel, así como el Señor se las dio. Así ellos recibían los mensajes, así lo interpretaban. Cuando vemos nosotros los pasajes del Nuevo Testamento, cómo el Señor Jesús y los apóstoles interpretan las Escrituras, vemos que la interpretan de esa manera. Que ellos prestan cuidado a las palabras que se usaron, cómo las usaron, a quién se le dieron, cómo las aplicaron. Solo lean, por ejemplo, el sermón de Esteban en Hechos, capítulo 7. Se van a dar cuenta cómo él cita de manera histórica un resumen de todo el pueblo de Dios y al final cómo lo aplica él. Él cree literalmente que Moisés existió. Él cree literalmente que los profetas existieron. Él cree literalmente en el mensaje que ellos entregaron. Y él cree hasta el punto que lo interpreta y lo aplica haciendo una confrontación con los líderes judíos de su tiempo que no lo pueden soportar. Una y otra vez el Señor Jesucristo, cuando interactuaba con los fariseos y los saduceos, ¿qué les decía? ¿No habéis leído? ¿No habéis leído lo que está escrito? Cuando el Señor Jesús resiste la tentación con Satanás, ¿qué le dice? No, porque está escrito. Y cita la Escritura de manera literal y la aplica de una manera llana y directa. ¿Se dan cuenta? Ese es el método que vemos que ellos usaron. Ese es el método que ellos practicaron. Es el método que ellos dejaron a sus discípulos. Y es el método que la auténtica Iglesia de Dios ha usado a lo largo de los siglos para acercarse a la Biblia. Por eso nosotros usamos este método. Ahora todos se preguntarán, bueno, ya me quedó claro, ese es el método. ¿Y cómo se llama el método? Histórico-gramatical. Y su nombre lo dice, porque presta atención al contexto histórico, o sea, el autor original, su contexto, a los lectores originales, y gramatical, porque las palabras cuentan mucho en su análisis gramatical. Ahora, antes de ver cuáles son los componentes, los cinco, yo digo cuando menos cinco componentes de este sistema, ¿cuáles son los cinco piezas, los cinco bloques que construyen este sistema? Vamos a ver cuáles son las condiciones que se tienen que cumplir cuando queremos usarlo. Presuposiciones del método histórico-gramatical. Presuposiciones del método histórico-gramatical. En primer lugar, la persona que usa este método para interpretar la Biblia, acepta que Dios existe. Dios existe. Hebreos 11:6 dice que el que se acerca a Dios, es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. ¿Verdad? Entonces, Dios existe. Segunda presuposición. Al estudiar la Biblia bajo este sistema, creemos que no solo Dios existe, pero que Dios también se ha dado a conocer. Nosotros, por ejemplo, vivimos en la vida, pero no sabemos que existen muchas cosas, hasta que llega un momento en nuestra vida donde descubrimos que existen. Pero el día que descubrimos que algo existe, no significa que no existiera antes, ¿verdad? Simplemente no sabíamos. Bueno, El intérprete de la Sagrada Escritura, que usa el método histórico-gramatical, acepta que Dios existe y, segundo, acepta que Dios se ha dado a conocer. Que Dios se ha revelado de manera general a través de la creación y de la conciencia, como dice en pasajes como el Salmo 19:1, que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. O Romanos 1 dice también que las cosas invisibles de Él, por ahí el versículo 19, si no me equivoco, que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su divinidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Es decir, por medio de la creación, Dios se deja conocer. Pero también Dios se deja conocer, no solo por la revelación general, sino de manera muy particular, por la revelación especial. ¿Y qué es la revelación especial? Es cuando Dios toma la iniciativa de dar un mensaje verbal por medio de sus profetas para su pueblo y quedan consignados en las Sagradas Escrituras. La Biblia es la revelación especial de Dios. La creación es la revelación general y la conciencia. Porque también Dios habla a través de nuestra conciencia, donde deja escrita su perfecta ley moral. Pero a través de las Escrituras encontramos la revelación de aquellos asuntos que Dios quiso darnos a conocer, que hubiera sido imposible que supiéramos si Él no hubiera hablado. Y la revelación especial por excelencia fue Dios mismo haciéndose hombre para venir a hablarnos y dejarnos conocerlo. ¿Está claro? Muy bien, entonces el método histórico-gramatical presupone que Dios existe, que Él se ha dado a conocer y que la Biblia es su palabra infalible. ¿Qué significa infalible? No falla. Suficiente. ¿Qué significa suficiente? Que no necesita parches, ya está completa, no necesita nuevas revelaciones, es suficiente. Es inerrante. ¿Qué significa inerrante? Sin errores. Que es inspirada. ¿Qué es inspirada? Que no es de invento, ingenio o manufactura humana, sino que Dios es el que está detrás de ella. ¿Está claro? Entonces, esa es la tercera presuposición del que usa este método. Primero dijimos, Dios existe, Dios se ha revelado, especialmente en la Escritura, para nosotros. Y tercero, creemos que la Escritura no solo es una revelación de Dios, pero es la revelación de Dios por excelencia, la revelación infalible, suficiente, inerrante, inspirada de Dios. Y por último, la cuarta y última presuposición del estudiante bíblico es que hay una sola interpretación correcta para cada texto. No hay muchas interpretaciones, hay un solo significado que tiene cada texto. ¿Y cuál es el significado? El que el autor original quiso dar a los lectores originales. ¿Está claro? Habrá muchas aplicaciones, eso sí, pero interpretaciones, solo una. ¿Y cuál es? Pues es la original. Y ese es el trabajo de nosotros, descubrirla. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, esas son presuposiciones que usted debe de asumir cuando quiere estudiar la Biblia de esta manera. Pero no son las únicas. Tiene que cumplir ciertos requisitos. ¿Están listos? Vamos a ver algunos pasajes de la Biblia que nos hablan de los requisitos del buen intérprete de la Escritura. En primer lugar, si usted quiere interpretar la Biblia de manera correcta, el autor de la Escritura, a fin de cuentas, ¿quién es? Dios, ¿verdad? Y la única manera de interpretar a Dios es cuando tenemos la vida de Dios. Si nosotros no hemos experimentado el nuevo nacimiento, las Escrituras, por más expertos que seamos en asuntos de tecnicismos hermenéuticos, van a seguir siendo veladas para nosotros. Por eso existe el liberalismo teológico, porque estas personas no gozan de nuevo nacimiento, no gozan de la relación vital con Dios a través de su Espíritu para interpretar las Escrituras. Ellos se reducen a los tecnicismos del trabajo, pero no tienen una perspectiva espiritual de las cosas. Observen 1 Corintios 2:14 y Romanos 8:7. Leo para ustedes. Dice 1 Corintios 2:14. Dice, pero el hombre natural, y en este sentido se refiere al hombre común y corriente que no tiene una relación personal con Dios. ¿Me estoy dando a entender? El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Para él son necedad. Reina Valera dice, para él son locura. Y no las puede entender. porque se disciernen espiritualmente. Entonces, es necesario tener al Espíritu Santo para poder ser espiritual. ¿Me doy a entender? Sin el Espíritu Santo, no puedes interpretar la Biblia de una manera correcta. ¿Por qué no? Porque necesitas ver las cosas desde la perspectiva de Dios por medio de su Espíritu. De otro modo, solo las ves desde la perspectiva humanista. Para el hombre sin el Espíritu, las cosas de Dios son locura y no las puede discernir porque no tiene al Espíritu Santo. Ahora, escúchenme bien lo que voy a decir. No puede un hombre o una mujer sin Cristo, sin el Espíritu Santo, entender un pasaje intelectualmente. ¿No pueden ellos? Claro que pueden. ¿Qué es lo que no pueden? No pueden aceptarlo. ¿Entienden? No pueden aceptarlo como verdad. Porque ¿qué es esta verdad para ellos según el pasaje? Es locura. Dicen, ¿cómo crees? Yo recuerdo cuando yo era así. Yo recuerdo la primera vez en mi vida cuando un cristiano que yo conocí abrió la Biblia y leyó un pasaje que decía, el primero y más grande de los mandamientos es, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y cuando yo oí eso dije, ¿qué? Ahora, ¿creen ustedes que entendí o creen que no entendí? Sí entendí, claro que entendí. Entendí intelectualmente lo que él me dijo. Pero de inmediato, mi primera reacción que tuve fue de rechazo. Dije, eso es una locura. Para empezar, no sé si Dios existe. Todavía no me convenzo. Y aunque exista, ¿cómo crees que yo voy a amar a alguien que ni siquiera estoy seguro que existe? Lo voy a amar más que... Y yo estaba bien enamorado de una muchacha en esos días. Si ahí la estoy viendo. Mira nomás, qué chulada. No, qué locura. Entonces, para mí fue algo chocante, ofensivo, una locura. ¿Me entiendes? Esto es solo una ilustración para decirte, es muy normal que una persona que no tiene el Espíritu de Cristo desprecia a Dios y las cosas que Dios valora. Él tiene sus propios estándares de valor. Entonces, aunque pudiera entender intelectualmente el mensaje, no lo acepta porque para él es locura. En una ocasión compartí con ustedes cómo estaba yo en un panel de discusión al que me invitó una asociación civil en México. Y había personas de diferentes perspectivas, tanto religiosas como filosóficas. Y nos entrevistaron y yo era el último y estaba sentado aquí. Y antes de mí estaba un sacerdote jesuita. Muy intelectual el hombre. Entonces le dieron unos minutos a cada participante para dar su punto de vista de su perspectiva. Y cuando llegó este señor, él no solo quiso tomar el tiempo para explicar la perspectiva católico-romana, sino que terminó diciendo, nosotros somos católicos, dijo, y nosotros creemos en la tradición de la iglesia. No somos como los protestantes, dijo, que creen que la Biblia se interpreta literalmente y que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Pues no, nosotros no creemos eso. Y ahí cuando dijo eso, él dije, pues ya me ganó. Ya dijo lo que yo iba a decir. Y yo descubrí en esa ocasión y ratifiqué algo que yo ya sé desde hace mucho tiempo. Es que mucha gente sí sabe y entiende el mensaje. El problema es que no lo acepta. Y ese problema se debe porque no tiene el corazón y la mente de Dios, que es impartida por medio del Espíritu Santo. ¿Me doy a entender? Por eso esa es la condición número uno. Espiritualidad. Tener al Espíritu Santo y ser controlado por el Espíritu Santo. Pero no es la única condición. La segunda condición de un buen intérprete de la Escritura es que tiene, además de espiritualidad, disciplina. Recuerden cómo Pablo dice a Timoteo en la segunda carta tres comparaciones acerca de la vida del creyente. Le dice, ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria. El versículo 5 de 2 de Timoteo 2, 2 de Timoteo 2, 5. Y también el que compite como atleta no gana el premio si no compite de acuerdo a las reglas. Ejemplo número 3. El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Pablo compara a Timoteo como obrero del evangelio, como un pastor y maestro de la iglesia, con tres oficios. ¿Cuál es el primero según el versículo 4? Soldado. El segundo, versículo 5. El tercero, versículo 6, labrador. ¿Qué es labrador? campesino. Soldado, atleta, campesino. ¿Qué tienen en común? Trabajo arduo, sufrido. En una palabra, disciplina. ¿Puede ser soldado sin disciplina? No. ¿Puede ser atleta sin disciplina? ¿Puede ser campesino sin disciplina? Al menos no exitoso. ¿Correcto? Entonces, el obrero del evangelio debe tener disciplina en aquellas cosas a las que ha sido llamado. Y una de ellas, como vemos en el contexto, vayan directamente al versículo 15, ya lo leímos al principio, 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, una vez más, ese término, ¿verdad? Obrero, trabajador, labrador, ¿sí? Que no tiene de qué avergonzarse. Entonces, hay obreros que son objeto de la vergüenza de su Señor. Hay pastores y cristianos que son una vergüenza, según este pasaje, ¿sí o no? Y su vergüenza es, ¿por qué? Dice, porque, dice, no manejan con precisión la palabra de verdad. Al menos pudiendo hacerlo, no lo hacen. Por indisciplina, por flojera, por la razón que quieran. ¿Me están siguiendo? Entonces, hay que tener disciplina en el trabajo del estudio bíblico. ¿Y cuál es la disciplina del estudiante de la Biblia en términos prácticos? Tiene que leer. Hay que leer, mis estimados. Cuando tú tienes un pasaje de la Escritura y lo quieres entender de verdad, lee todo el libro en donde está incrustado. Dicen, por eso yo no leo los salmos, pues yo no predico de salmos, pastor, porque va a estar muy difícil. Bueno, hay pasajes especiales. Pero dices, ¿cómo voy a leer todo Génesis si no voy a hablar de este pedacito? Bueno, lo tienes que leer. Por eso uno de los primeros consejos que yo le doy a los recién convertidos es, hazte el plan de leer toda la Biblia. Y cuando vas a predicar de un pasaje, asegúrate que entiendes el mensaje primero de todo el libro, donde esté el pasaje que vas a enseñar. Y también por eso les enseño, cuando hagan su devocional, que es la primera disciplina que debe aprender un cristiano, cuando haga su devocional, junto con orar, cuando haga su devocional el cristiano, nada mejor que estudiar la Biblia capítulo por capítulo, versículo por versículo, para que vaya teniendo el mensaje completo. ¡Oh, eso qué aburrido! No es aburrido, es disciplina, soldado, atleta, labrador. ¿Ya le va cayendo el 20? Disciplina. Ya tienes el Espíritu Santo, ahora ponte a trabajar. Disciplina. Tercero, herramientas. Ya hablamos de eso en el curso anterior, cómo estudiar la Biblia. En 2 Timoteo todavía, en el capítulo 4, versículo 13, observen, Pablo ya está en los últimos días de su vida, y le dice a Timoteo, le escribe desde la cárcel, cuando vengas trae la capa que dejé en Troas con Carpo. ¿Qué nos dice eso? ¿Qué sentía Pablo? Frío, ¿verdad? Y segundo, y los libros, y trae los libros. Óigame, si hubo un hombre que recibió revelación directa de parte de Dios en el Nuevo Testamento, ¿quién fue? Pablo. ¿Para qué quiere libros? Para estudiar. Pues no hay de otra. Si está pidiendo libros o rollos, si lo quieres analizar en el idioma original, los quiere para leerlos, obviamente. Y si los quiere para leer es porque él decía, es que hubo algunos detalles que merecen revisión. Yo quiero, a ver, eso que está diciendo, quiero estudiar, quiero leer. ¿Qué está diciendo? Tráemelos, libros. No se está poniendo a orar para tener una experiencia mística otra vez. ¿Qué está pidiendo? Tráeme los libros. Tráeme las herramientas necesarias para captar bien el mensaje. Si Pablo hizo eso, ¿tú crees que eres mejor que Pablo? Dime, ¿tú crees que eres mejor que Pablo? No. Necesitas tener tus libros también tú. ¿Ok? ¿Requisitos entonces? Espiritualidad, disciplina, tus herramientas. ¿Qué libros? Diccionarios bíblicos, obviamente la Biblia, en varias versiones. Diccionarios bíblicos, comentarios bíblicos. De todo eso tengo un video completo, ya lo vimos, que se llamaba Herramientas del buen estudiante de la Biblia, y tú lo puedes ver con detalle. Cuarta condición, destreza. Tú puedes ser cristiano, tú puedes ser disciplinado, puedes tener los libros, pero también necesitas habilidad para saberlos usar. Algunos de ustedes son muy habilidosos para el oficio que realizan. Y si tú vieras, por ejemplo, si tú trabajas en construcción y tú me ves a mí poniendo un clavo en la pared con unas pinzas, O tú dices, esa no es la herramienta. Puedo tener martillo, pero si no lo uso con habilidad, me puedo dar un golpe en el dedo. ¿Sí o no? O sea, hay que adquirir la destreza. ¿Y cómo se adquiere la destreza? Práctica. Con práctica. Primero sabiendo cuál es la herramienta correcta y luego usándola hasta que. Hasta que la uso perfectamente. En el pasaje que ya leí, dice Pablo a Timoteo que maneja con precisión. Esa es la idea, ¿no es cierto? Otras versiones traducen que traza bien. El texto original parece decir que corta bien. Todo eso nos habla de usar con destreza las herramientas. ¿Claro? Después, constancia. Esto va de la mano de la disciplina. Hay que mantenernos poniendo en práctica los principios aprendidos. ¿Qué vas a hacer tú cuando termines de tomar este curso? Decir, ¡ay, ya terminé! Y le pones tu palomita, dices, ¡ya terminé! ¿El que sigue? No, no, hay que ponerlo en práctica para que sirva de provecho. Constancia en usar los principios, pero sobre todo, aplicarlos. ¿Correcto? Aplicarlos, como dice Santiago 1.22, que el que oye pero no hace es un oidor olvidadizo, ¿verdad? Que hay que nosotros poner en práctica lo que la Escritura dice. Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 4, predica la palabra. Lo voy a leer porque ya lo tenemos ahí a la mano. En versículo 2, oigan lo que dice. Le dice, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Todo esto nos da una idea. ¿Cuál es? Ponlo en práctica y continúa en ese trabajo. Esas son algunas de las condiciones necesarias. Ahora, para concluir este tema introductorio, vamos a ver a modo general, de manera rápida, las cinco áreas, los cinco bloques. ¿Cuáles son los cinco bloques que debe tener en cuenta el intérprete de la Biblia? Entonces, hagamos una pausa y hagamos un repaso de lo siguiente. Usted quiere estudiar la Biblia y entender su mensaje, ya sea para entenderlo para su provecho personal o para una enseñanza. Usted tiene una porción de la Escritura ya designada, usted ya la selecciona, la identifica, este pasaje de la Escritura. Usted sabe que tiene que seguir tres pasos del método inductivo. ¿Cuáles son? Observación, interpretación y la aplicación. Usted trabajó ya en la observación. Empezó a colectar toda la información que pudo y la recopiló. Ya tiene un montón de información. Ahora usted tiene que analizar la información e interpretarla. Interpretarla bien para después aplicarla. Ok. ¿Cuáles son los cinco aspectos usted tiene? Haga de cuenta que usted está en un juego de esos de competencias de los jóvenes. Y entonces el maestro dice, ok, brinquen a este, es como una especie de alberca, de depósito lleno de pelotas de colores. ¿Sí? Llenas de piezas de colores, no pelotas, pero de piezas de todos tipos. Piezas de colores. Y le dicen, busca tú las rojas, busca tú las verdes, busca tú las amarillas. Una, dos, tres, y se avientan a ese mar de objetos y cada quien está colectando sus piezas. ¿Me doy a entender? Lo que ya las saca todas y las pone en una tina. Muy bien, lo lograron. Siguiente, acomódenlas. Y entonces el maestro les entrega unas cajas. Y en cada caja hay una especie de molde y ese molde tiene diferentes orificios con diferentes formas. Entonces tú tienes que ir a la tina con las piezas de tu color y buscar cuál es la pieza que encaja en cada lugar para completar la figura. ¿Me doy a entender? Y al final queda la figura armada y dices, ¡wow! Era un oso, o ¡ah! Era un carro. Y así cada quien tiene su propia figura. Pero esas figuras estaban fragmentadas, revueltas con otras, que hay que traerlas y hay que reconocer su forma y ponerla en el lugar correcto. Ok, buscar las piezas en la alberca es la observación, donde estás colectando toda la información. ¿Me entiendes? Revisar cada pieza y ponerla en su lugar es la interpretación. Tú ves la forma y dices, oh, esto va aquí, esto es esta parte y esto. Y al final, ya que tienes todo eso, dices tu muñeco de peluche y ya lo abrazas. O tu objeto y ya juegas con él. Esa sería la aplicación. ¿Me doy a entender? Entonces, en la interpretación, tú supones que ya colectaste un montón de información y ahora la vas a empezar a interpretar bajo cinco perspectivas. Número uno, vas a revisar el contexto. El contexto. ¿Sí? el contexto. Eso que dice ustedes primero, dice principios, ¿verdad? Eso está mal. Táchenlo, eso no es. El número uno es el contexto. El segundo bloque, la gramática. El tercer bloque, el sentido. El cuarto bloque, el estilo. Y el quinto bloque, la teología. Esos son los cinco bloques de la interpretación histórico-gramatical. Lo repito. El contexto, la gramática, el sentido, el estilo o género literario, la teología. Entonces ya colectaste toda tu observación y lo primero que vas a hacer es, le vas a preguntar, contexto. Ok, con todo lo que ya observé, ¿comprendo el contexto histórico y literario de mi pasaje de estudio? Entonces presten atención, oigan bien. Colectas tu observación, dices, y te tienes que preguntar, ok, ¿ya entendí cuál es el contexto histórico? ¿Quién escribió esto? ¿A quién se lo escribió? ¿En dónde estaban? ¿Cuáles son las circunstancias que rodearon el pasaje? ¿Dónde consigues esa información? En libros, claro. La forma más sencilla de conseguir esa información es una Biblia de estudio. Lee la introducción del libro donde está tu pasaje. Ya te lo pusieron todo junto ahí muchas veces. O un buen comentario bíblico. Normalmente el primer capítulo, la introducción del comentario, es designado para ese propósito. ¿Me doy a entender? Tienes que entender el contexto primero, tanto el contexto histórico de tu pasaje como el contexto literario. ¿Qué es el contexto literario? ¿Qué se dice antes? ¿Qué se dice después? Y mi pasaje, ¿cómo encaja en todo el argumento del libro? ¿Me doy a entender? Las preguntas que me sirven es, ¿comprendo el contexto histórico y literario de mi pasaje de estudio? ¿He leído la introducción al libro donde se encuentra mi pasaje? ¿Y conozco el propósito y conozco el bosquejo de ese libro? ¿Y cómo se relaciona mi pasaje tanto con el propósito del libro y el bosquejo del libro? ¿Sí? ¿Seguros? Sí. Ok. Es que es mucha información. Por eso está todo por escrito en las notas. ¿Verdad? O sea, tú tienes un pasaje de la Escritura y dices, ¿quién escribió esto? ¿A quién se lo escribió? ¿Dónde estaba? ¿Por qué se lo escribió? No, pues no sé. Entonces, tienes dos formas de saber eso. Leyendo ese libro, yéndote a Israel, viendo las... O vea los libros, ¿verdad? No puedes hacer todo eso. Simplemente vas con alguien que ya lo hizo y que te lo explique. Ah, pues estaba aquí, iba para allá, el propósito era este y aquel. Ah, ok. Entonces, ¿cuál es el bosquejo del libro? Ahora, ¿cómo lo dice? Ah, pues el libro tiene 6 capítulos, la carta tiene 6 capítulos. Capítulos 1 al 4, capítulos 1 al 3, estaba hablando de asuntos teológicos, capítulo 4 al 6, asuntos prácticos, y él quiere decir esto y aquello. Ok, ¿dónde está mi pasaje? Aquí. Ah, aquí están dentro de la porción práctica de la carta. Ok, ya dijo esto. Entonces, ¿esto cómo encaja con todo eso? Cuando tú ya entiendes el contexto histórico y cómo embona mi pasaje dentro del bosquejo del libro, dentro del contexto general del libro, tú ya le aventajaste, ¿o no? ¿Captan el punto? La mayoría de estudiantes de la Biblia nunca hace eso. Solo va a la Biblia. No saben cuánto se perdieron. Es muy probable que van a llegar a una interpretación imprecisa del pasaje. ¿O no? Por sentido común. ¿No hace sentido? No sabe ni quién lo escribió, ni cuál era su propósito. Entonces va a agarrar el pasaje y lo va a interpretar en función de qué, de lo que él supone, no de lo que era el mensaje del libro. ¿Captan ese punto? Es muy fácil que alguien sacara de contexto tus palabras, ¿verdad? Si no conoce de lo que tú estabas hablando y por qué lo dijiste. Pues es lo mismo con la Biblia. Entonces, primero, el contexto. Segundo, la gramática. ¿Qué palabras del pasaje necesito comprender a profundidad? ¿No es cierto que a veces lees un pasaje y no entiendes algunas palabras? Merecen un estudio profundo. ¿Qué palabras merecen mi comprensión? A eso se le llama semántica, conocer el significado de una palabra. ¿Qué me comunica el autor por medio de la forma exacta de las palabras que escogió? ¿Por qué uso el singular, no uso el plural? ¿Por qué uso el tiempo pasado, no uso el tiempo futuro? ¿Por qué usa la voz pasiva, no usa la voz activa? ¿Qué me está tratando de decir con eso? Eso es la gramática. Luego, ¿cuál es la lógica del pensamiento del autor? O sea, ¿cuál es la idea principal y cuáles son las ideas que explican la idea principal? o que la aclaran. ¿Hay alguna? ¿Cuál es la relación de las ideas? ¿Cuál es mayor? ¿Cuál es menor? ¿Hay causa-efecto? ¿Cuál es la relación entre las ideas? Y no solo de las ideas, sino mi pasaje con lo que dice antes y con lo que dice después. También la gramática nos habla de eso. Seguro. Siguiente dentro de la gramática. Estoy seguro que el significado de esta palabra y las relaciones de estas ideas, estoy seguro que son lo que dice el idioma original o nada más lo que dice mi versión de la Biblia en español que yo uso. O ya lo comparé con otras versiones de la Biblia. Porque no se escribió en español, ¿o sí? ¿Todo eso qué tiene que ver? Gramática. ¿O no? Ahora ya ven que la gramática sí sirve para algo, ¿verdad? Digo, muchos creían que no servía para mucho cuando estudiaron en la escuela elemental. Tercero, el sentido. Ya tienes toda la información, ya sabes el significado de algunas palabras, ya hiciste análisis gramatical. Tercer cosa que debes preguntarte, ¿está hablando de manera literal o en sentido figurado? En una de las clases anteriores yo les dije, el Salmo 119, 18 dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿De qué ojos está hablando? ¿De estos ojos? No, está hablando en sentido figurado. ¿Correcto? Dice Pablo a los de Éfeso por medio de Timoteo, en 1 Timoteo 2, quiero pues que los varones levanten manos santas sin iras ni contienda. ¿Sienten ira las manos? Ahora, ¿puedes tú tener las manos santas, pero los codos no son santos? ¿De qué está hablando? ¿Está hablando en sentido literal o de qué está hablando? ¿Se dan cuenta? El sentido, entonces, no solamente el contexto, solamente la gramática, el sentido. ¿Está hablando en sentido figurado? Y si está hablando en sentido figurado, ¿qué significa? ¿Qué figura de lenguaje usa él? Entre las tantas posibles figuras que pudo haber usado, ¿cuál es la que usó y cómo se usa ese en ese sentido? A veces de manera automática la mente está acostumbrada a descifrar las figuras del lenguaje, pero otras veces no. Necesitas conocer, estudiar, descifrar. Hay veces que el sentido figurado, para agregarle complejidad al problema, no solo es sentido figurado, sino que es sentido figurado en el idioma original. Es decir, hay expresiones idiomáticas en el idioma original que sí, se usan de manera diferente que en nuestro idioma. Les voy a dar unos ejemplos. En español, en inglés se usa una frase que en español nunca se usa. Pero es muy común en inglés. Dicen, oh, esto es un ese es otro animal, dicen. ¿Ese es otro animal? ¿Cuál es? No es perro, es gato. No está hablando de animales. A veces está hablando de asuntos. Y es una expresión idiomática del inglés. Y así los idiomas están llenos de expresiones idiomáticas. También hay expresiones idiomáticas en la cultura hebrea. Que si son traducidas de manera literal y tú dices, oh, eso fue otro animal, tú lo interpretas literal y piensas que estás hablando de animales. ¿Me entiendes? Pero no está hablando de animales. Ahora, en hebreo tiene sus propias peculiaridades, lo que llamamos hebraísmos. Hay que saber cuáles son. ¿Ok? Si no, lo interpretas de manera literal, pero no era literal. ¿Ok? Entonces, eso fue en cuanto al sentido. Cuarto, el estilo. No toda la Biblia está escrita en el mismo género literario. Ya hablamos de eso también en el curso anterior. Repasando. ¿Has identificado claramente el estilo o género literario al que tu pasaje pertenece? ¿Es una historia, una narración? ¿Es un poema? ¿Es literatura profética? ¿Es literatura apocalíptica? ¿Son leyes? ¿Son cartas? ¿Qué es? ¿Conoces los principios especiales para interpretar ese género literario? ¿Los aplicas? Muy bien. Y por último, la teología. Ya tienes tu pasaje, conectaste toda la observación. Ahora te debes de preguntar, muy bien, ya hice todo lo demás. Ya observé la gramática. Ya observé el contexto, ya observé si está usando el sentido figurado, ya observé si está escrito en cierto género literario y los principios específicos. Ahora la pregunta que tengo que hacerme es, ya te saqué toda esa, colecté toda esa información, la pregunta que tengo que hacerme es, ¿qué me dice a fin de cuentas en términos teológicos? De las 10 grandes doctrinas fundamentales ¿De cuál de ellas está hablando este pasaje? ¿Está hablando acerca de Dios? ¿Está hablando acerca de la Biblia? ¿Está hablando acerca de Cristo, del Espíritu Santo? ¿Está hablando acerca del ser humano? ¿Está hablando acerca del pecado, de la doctrina del pecado? ¿Está hablando acerca de la doctrina de la salvación? ¿Está hablando acerca de la doctrina de la iglesia? ¿Está hablando acerca de los ángeles? ¿Está hablando acerca de los eventos futuros? ¿Las 10 doctrinas de la teología sistemática? ¿O si las quieres técnicas? ¿Bibliología, teología propia, cristología, neumatología, antropología bíblica, amartiología, soteriología, eclesiología, angelología o escatología? Le dices, ¿qué? Sí, de las doctrinas fundamentales, por eso se las dije al principio así, la Biblia, Dios, Cristo, el Espíritu Santo, el hombre, el pecado, la salvación, la iglesia, los ángeles o los eventos futuros. De esos 10 grandes temas, ¿de cuál es el tema? Y luego lo que dice este pasaje, ¿qué está haciendo? ¿Está aclarando algo de lo que ya sabemos que la Biblia dice? ¿Está agregando algo o contradice algo de lo que yo había entendido? Y si contradice, no puede contradecirlo porque es el autor Dios de todo esto. Entonces, ¿cómo voy a reconciliar esta aparente contradicción? ¿Qué tal? ¿Fácil? Difícil. ¿Verdad? Ahora, lo que les acabo de decir solo es el resumen. En las próximas horas vamos a bucear, pero solo como unos cuantos metros en el océano de esta disciplina. Pero es mejor saber nadar que ahogarse, ¿no? Por eso hacemos este estudio. Entonces, el propósito de este primer video, que pues yo sé que es largo, pero es introductorio, nos deja tener en conciencia un montón de factores decisivos. En el próximo estudio comenzaremos a conocer el primero de estos bloques de interpretación, que es el contexto. Entonces ahí seguimos con este estudio.